Bueno, a ver, hace unos días nos habíamos encontrado en un reclamo en la empresa Puma, también de acá de Cañuelas, en donde yo en algún momento de la nota les comenté que próximamente íbamos a estar haciendo un reclamo en la empresa Hell Trailer. Hell Trailer, conocida acá en Cañuelas, en realidad la firma, la empresa se llama HTI Cono Sur S.A. Y hoy, al igual que nuestra visita en Puma, la visita de militantes de la Juventud Sindical de la seccional Avellaneda, vinimos a acompañar a los trabajadores de HTI, en donde ellos tienen una situación bastante compleja. Al día de hoy se le están adeudando 4 quincenas y otros incumplimientos por parte de la empresa, que son como la falta de pago de la obra social, la falta de aportes previsionales y una deuda que ya lleva 3 años, que es sobre una gratificación anual que la empresa decidió de manera arbitraria y totalmente contraria a lo que corresponde dejar de pagarla. Obviamente que esta situación ya lleva un tiempo, un largo tiempo, y es por eso que desde la seccional Avellaneda se decidió acompañar el reclamo de estos compañeros, de estos trabajadores, y que se pueda visibilizar a través de esta nota, que la gente de Cañuelas sepa cuál es el conflicto, que sepa quiénes son los empresarios que vienen a Cañuelas a invertir o a generar trabajo y terminan perjudicándonos a todos. Lo que nosotros queremos, obviamente, es que se regularice la situación y a través del Ministerio de Trabajo y las denuncias efectuadas, esperemos tener pronta respuesta y solución a todo esto. Hugo, buenos mediodías. Obligado por la situación, lo que explica Roberto, bueno, están ahí al costado de la Ruta 3 porque hoy llegaron y se encontraron con la planta cerrada. Coméntanos un poco. Buen día, ¿cómo te va? Sí, así es. Los compañeros, como todos los días, nos presentamos a fábrica a trabajar. Nos encontramos con las puertas cerradas. Y bueno, hoy nos vemos en esta situación reclamando lo que nos corresponde, el pago de las quincenas y, como dijo nuestro directivo gremial, distintas deudas que tienen con nosotros. Lo único que nosotros queremos es seguir trabajando el puesto de trabajo de cada compañero, mantener el puesto de trabajo de cada compañero y que esto llegue a una solución, porque también la situación en la que estamos no se puede seguir aguantando. Así que nada, simplemente con los compañeros del gremio de la UOM Avellaneda acompañando la situación, vamos a ver hasta dónde llegamos y esperemos encontrar una pronta respuesta y una solución a este problema. Por último, Roberto, ¿de la empresa se comunicaron con ustedes, con alguno? No, durante el día de hoy por lo menos no. En reuniones en semanas anteriores, lo único que nos puede manifestar la empresa es que no tiene dinero para solventar la deuda que tiene, que es una respuesta que no satisface a nadie. Obviamente nosotros generamos la denuncia correspondiente, ahora seguramente la semana que viene tendremos una audiencia, y si eso no puede solucionar este tema, bueno, los trabajadores ya saben que tienen todo el derecho reservado a iniciar acciones legales, que no es lo que buscamos nosotros. Como bien dijo Hugo, nosotros lo que queremos es volver a trabajar, tener nuestro trabajo y nuestro salario como corresponde. No me quiero olvidar de mencionar que durante el día de hoy se va a hacer una ayuda solidaria a cada uno de los trabajadores de HTI, que no es la solución, pero es un paliativo para este mal momento que están pasando todos. Y eso es gracias a la decisión del gremio y a la conducción de Daniel Laporta como nuestro secretario general. Bien, mañana, porque venimos de un feriado y hoy llegaron y como decía Hugo, estaba la planta cerrada. Mañana, si no tienen novedades, ¿qué piensan hacer? No, mañana los trabajadores se van a presentar en el horario normal y habitual, y si la empresa sigue cerrada, bueno, ya nosotros tendremos que pasar a hacer las actuaciones administrativas correspondientes. Bien. Por último, Hugo, ¿no les comunicaron nada a ustedes el último día de trabajo de que hoy se iba a estar dando este panorama de estar todo cerrado? No, la verdad que no. No tuvimos comunicación con la empresa. Ningún compañero sabía sobre esta situación, que la fábrica está cerrada. Y nada, como dijo Roberto, hoy agradecemos el acompañamiento de los compañeros del gremio y la ayuda solidaria que también nos están brindando, ¿no? Porque al tener casi dos meses de quincena deudada, hay compañeros que quizás no pueden llevar el plato de comida a su hogar. Y bueno, gracias a esta ayuda también quizás podemos sobrellevar un poquito más la situación. Pero como dijo Roberto, no es la solución. La solución sería que nosotros empecemos a cobrar en tiempo y forma, mantener el puesto de trabajo de cada compañero y seguir la vida normal de cada uno. Así que nada, simplemente agradecer a todos los compañeros del gremio que están acá y a ustedes, bueno, por visibilizar la situación nuestra. Gracias a los dos y bueno, que la situación mejore. Dale, gracias a ustedes por estar siempre acompañando estos reclamos.